Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. No es lo mismo. Antes de entrar al tema de fondo, recuerdo una anécdota de Cajade. Cuando Menem fue reelecto en el año 1995, Carlitos se indignó mucho con la gente de los barrios que lo había votado y dijo: voy a poner un pasacalle en 7 y 643 que diga: no me vengan más a romper las pelotas con que necesiten que les dé una mano. Jódanse por votarlo a Menem. Por supuesto que a la semana se le pasó la bronca con la gente. Hoy, luego de las elecciones del domingo, podríamos caer en lo mismo, en buscar culpables y acumular broncas, pero no es el momento. Por supuesto que el kirchnerismo debe hacer una autocrítica profunda que lo lleve a reinventarse y a sacar conclusiones sobre este resultado, que son seguramente muchas. Una forma de construir equivocada, que lo llevó a elegir muy mal el candidato, las traiciones internas del peronismo, el odio a Cristina, etcétera, etcétera. Pero hay una coyuntura muy importante que nos enfrenta a una decisión clave el próximo 22 de noviembre: conservar lo conseguido o volver a los 90. Y no da lo mismo votarlo a Scioli o a Macri, por más que Scioli no sea el mejor representante de lo logrado estos 12 años. Vuelvo a recurrir a Cajade en este momento. Si pensamos el país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Si lo pensamos desde la Negri o desde el Negro Santillán, lo pensamos para todos. Macri es la política como negocio, es la devaluación y el ajuste. Es el fin de los juicios de lesa humanidad y la imposibilidad de juzgar a los civiles. Es la alegría de los mercados, como lo vimos ayer, y lo financiero por encima de lo productivo. Macri es la idea del todos estamos bien, de la ausencia del conflicto, del consenso en donde sacan provecho los poderosos. Ya sé que Scioli es muy parecido en esto a Macri, pero ha sido claro en sostener lo más importante de este proyecto. Además, creo que hay un espacio político que no le permitirá retroceder tan fácilmente. Por eso es momento de tomar decisiones, de elegir. No es momento para el voto de la conciencia tranquila ni el de la pureza ideológica, porque están en juego muchas cosas: cooperativas, asignaciones, jubilaciones, rol del Estado, relación con la patria grande, paritarias y otros logros que han mejorado sustancialmente la vida de muchas y de muchos. Queda la pregunta, como escribió Javier Sade, director de La Pulseada, en su muro de Facebook: ¿nos da lo mismo? A las compañeras y compañeros de la izquierda y el campo popular les pregunto. Para mí, no es lo mismo, dijo Javier. Para mí, tampoco es lo mismo Macri que Scioli. Por eso, voto a Scioli, aunque no me representa, el 22 de noviembre. Las esperanzas de tanta gente, sin concesiones, sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Thank you. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé lo que iba a decir, negro. ¿Vos te acordás algo de lo que íbamos a decir? ¿Algo de... Carlito? ¿De Carlito? ¿Puede ser? Bueno, les cuento... ¿Cómo lo conocía Carlito Cajade? ¿Querés que te pregunte? Dale. Negro, ¿cómo lo conociste a Carlito Cajade? Bueno, yo lo conocí en el Cervente, a Objetividor. Bueno, no tenía ni familia ni nada. Lo extraño un montón a Carlito, porque fue parte de mi vida, por más que no esté, es parte de mi vida. Sea lo que sea, Carlito no se puede morir nunca más. Por eso estamos acá, para aplaudirlo y para festejar, carajo. Ahí escuchábamos al negrito Santillán. Y venía a cuento de las cuestiones que decía Tony también, ¿no? Para que Carlitos no se vuelva a morir, para que Carlitos no se muera nunca más, habrá que pensar mucho el voto del 22 de noviembre. Exactamente. Sí. Totalmente. Ya de todo no vamos a entrar acá. Hacer un debate ideológico ni nada por el estilo, pero me parece que no hay mucho para debatir, digamos, ¿no? Más allá de que tampoco es un... Estamos entrampados. Pero bueno, ante esta coyuntura me parece que estas palabras de lo que dijo el negro y las palabras esas de Carlitos que son tan lúcidas de si uno piensa el mundo desde Macri o lo piensa desde ellos... desde los pibes más pobres, me parece que ahí se juega el proyecto de país, me parece que es muy claro. Y creo que estas palabras de Carlitos nos tienen que iluminar para el 22 de noviembre. Tendría que ser más claro Scioli también, me parece, ¿no? Totalmente. Abandonar ese discurso de yo no peleo con nadie. Hizo un esbozo ayer. Convengamos que el discurso del domingo a la noche fue el mejor discurso que había hecho Scioli en toda la campaña. Sí. Yo creo que igual fue mejor lo de ayer en la conferencia de prensa que lo del domingo. Pero, qué sé yo, ¿viste? Está bien. Es como decía... Pero le tiene que decir a Scioli... Tiene que decir a Macri directamente. Sí. Hablarle a Macri, sí. Sacarle algunas cuestiones, sí, o sea, ahí no sé quién va a ser su ministro de Economía, desnudarlo un poco, ¿no? Para que la gente abandone esa idea del que propone Macri de todos juntos, vamos para allá. Sí. Aparte que es una mentira, porque todos juntos... Abrazados y con globos y demás, no se gobierna así un país. No. Scioli me parece que en algún momento quiso también... Entrar en ese juego. El viernes antes de las elecciones se sacó una foto con Macri, los dos abrazados, así que... Nosotros tenemos que pensar un poco, pero Scioli nos tiene que ayudar. Pero acá Scioli nos tiene que nos ayude un poco, ¿no? Que se pelee un poco, que saque... Ayer escuchaba a algunos a De Petri, a Chino Navarro y de Levita, ¿no? Y ellos decían que esta parte tiene que ser cuerpo a cuerpo, basta de actos cerrados, decían ellos. Porque nos guste o no nos guste, María Eugenia Vidal ganó recorriendo la provincia caminándola. Después iba al conurbano, iba a las casas, tomaba mate, después se desinfectaría con el lisoform, no sé, después de andar por el conurbano, pero ella hizo eso. Y Scioli no hizo nada de eso. Y bueno, es el momento de... Una de lo que decís vos, de ser claro contra Macri, ¿no? Desnudarlo a Macri. Y ser claro él de qué va a ser. Ya está, lo que se hizo en estos 12 años, ya está. La gente ya lo votó eso. Y también sabés que hay que decir claramente que de acá al 22 de noviembre, el Frente para la Victoria se tiene que mostrar un poquito más unido. Sí. ¿No? El otro día había dos búnkeres, en uno estaba la Cámpora y todas aquellas dirigentes más cercanos al kirchnerismo, y Scioli estaba en el otro, digo... Sí. Y Zanin estaba más solo en el Luna Park. Claro. Digo, me parece que de acá al 22 también el kirchnerismo tiene que mostrarse unido y tratar de empujar todo junto, porque si no, después va a ser sencillo el análisis. Este, de no, nuevo. Seguro, seguro. Pero bueno, también sabemos que el peronismo, lo que es, ¿no? Es eso, y pero tiene. Yo creo que en los momentos que tiene que juntarse, se junta. Espero que este sea uno de esos momentos. Ojalá que ¿no? así lo entienda. Sí, sí, sí. Uh-huh. Aunque después se vuelvan a desunir, no importa. Pero bueno, sí. Pero en este momento. Bueno, si, si el único objetivo de acá, el 22, es que no gane Macri, que se bueno, tienen entonces. Que se unan y después que se, no sé. Sí. Este. A mí me parece que ahora hay que militarlo. Hay que militarlo, y que nos guste o no nos guste, hay que militarlo. Y yo ya lo empecé en la escuela, lo empecé, porque aunque parezca mentira, todos los pibes, la mayoría de los pibes, ¿no? Una escuela pública, la mayoría de los pibes que tenían posibilidad de votar y votaron, lo votaron a Macri. ¿Le preguntás por qué lo votaron? No tienen ni idea. O te dicen por el tema de los planes, o te dicen por porque el preso cobra más que un jubilado. Sacan todo de la tele o de lo que escuchan en la casa. Y bueno, y ahora yo me propuse, porque me vienen y me preguntan, como saben que yo acompaño en cierto modo el kirchnerismo, bueno, me preguntan y bueno, debatimos y se quedan. Repiten, son loros de los medios de comunicación, ¿no? Creo que también uno de los grandes vencedores de este domingo fueron los medios, que le ganaron la cabeza a la gente. Le ganaron la cabeza. Mucho más. Los medios hegemónicos ganaron la cabeza. Más allá de todos los errores que tiene el kirchnerismo, los medios ganaron la batalla por la conciencia, en gran parte. Así que bueno, habrá que esperar de acá al 22 y tratar de colaborar desde donde se pueda para que... No gane, para que no gane Macri. Para que no gane Macri. No hay otro objetivo. No hay otro objetivo que ese. Ninguno. Después veremos. Después se ve. Uh-huh. Sí. Tony, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Nos vemos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Gente, de verdad pido un poco de silencio. Un poco de silencio nada más. Otro alto momento de la noche. Amigos y amigas, a 10 años lo seguimos escuchando a Carlitos en la voz de los pibes. Y ahora llega otro alto momento, ¿ya están preparados? ¿Ustedes están preparados? ¿Sí? ¿Quién viene negro ahora? ¡PGH RA! Pará. Buenas noches a todos. Gente. Muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarnos, loco. PGH RAP. ¿Cuánta gente, eh? Un montón, loco. ¿De verdad? Muchísimas gracias por venir. PGH Clan. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender. Que adelante seguiré, no me importa qué pase. Sé que a una meta con esfuerzo llegaré. La palma abajo, llevando siempre mi fe, son los golpes de la vida que me hacen entender. Que adelante seguiré, no me importa qué pase. Con esfuerzo llegaré. Yo te canto esta canción con el corazón. Con estilo y flow. Me vengo representando de manera diferente. Pienso en el futuro y también en el presente. Siguiendo enseñanza, pisando el escenario. Yo hago rap de barrio, yo hago rap de abajo. Siguiente un sueño de que hoy yo te canto. ¡No se escucha la palma! Yo voy al mando destacándome, escribiendo muchas letras. Sigo en el trayecto y no pierdo la propuesta. Y de las consecuencias, eso no es una excusa para agachar la cabeza. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hicieron entender. Adelante seguiré, no importa qué pase. Sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Caminos por recorrer, llevando siempre mi fe. Son los golpes de la vida que me hicieron entender. Adelante seguiré, no me importa qué pase. Sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Sé que a una meta con esfuerzo llegaré. Para mis hermanos, no, están ahí mirando. Para toda la gente. ¡Dale, Jairo! Es el rap que me impulsa a seguir adelante. Anhelo lo que quiero y mi sueño ser cantante. Canto mi realidad y muestro felicidad. Yo demuestro lo mío a la hora de cantar. Mi futuro lo busco entre rima y melodía. Esto me inspira a seguir todo lo de la gente que me ama y saca lo mejor de mí. Quiero vivir con esto, con este cuento feliz. Me propuse una meta y no la pienso cambiar. Tengo la fe y la esperanza de que lo voy a lograr. Aunque en esta vida no todo sea igual, estoy prendido de un sueño en el que nadie va a bajarme. A Carlos Cajares que me mira desde arriba. Llevo sus palabras por el resto de mis días. Me animo a pelearla por sobre todas las cosas. Aunque yo no tuve una vida color de rosa.

Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que empezó su obra. Por eso estoy con los chicos. Hubiese optado por la misa, pero pienso que él estaría en este momento también. Está con nosotros acá, o sea que eso es lo que me motiva a seguir esto. Y viste, es una emoción tan grande sentir esto. Es como que él vive, viven los chicos. Y que esté lleno de chicos hoy que vinieron del hogar, de casa joven. Claro, yo hubiese optado, porque soy muy católica también, iba a las misas de él antes, y pensé en ir allá a donde está su mausoleo, en venir a donde están los chicos. Yo creo que él está en este momento con ellos. Por eso vine. ¿Seguimos en la pulseada radio? Seguimos en la pulseada radio, como adelantábamos hoy, uh-huh. Al inicio del programa. Mañana se va a estar haciendo un festival y un mercado popular por la tierra y la vivienda. Es una jornada solidaria de alegría y lucha. Hace un tiempito en Villa Elvira hay una ocupación de terrenos por parte de unos vecinos que están luchando por vivienda digna. Unas organizaciones que impulsa, digamos, esta toma es el Frente Popular de Dolores Santillán Corriente Nacional. Está acompañando a ese grupo de familias y mañana está realizando este festival y mercado popular. Estamos en comunicación telefónica con Aurelia. ¿Qué tal, Damián? Te habla. ¿Cómo estás, Aurelia? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Aurelia, bueno, estás mañana ahí, vas a estar acompañando este festival, este mercado popular. Contanos un poco de qué se va a tratar y cómo viene también ahí la lucha que están dando este grupo de familias, digamos. Bueno, la toma mañana está cumpliendo, no, el jueves está cumpliendo 2 semanas. Uh-huh. Mañana vamos a estar organizando un festival a la luz del día, a partir más o menos de las 2 de la tarde. Va a haber bandas de cumbia, de chamamé y algunas cosas más que quedan confirmar. Y se va a estar haciendo el mercado popular también, que ya se hizo en una de las jornadas, que acercó muchos de los vecinos a la toma de tierras, que está ahí en 89 y 115. Es la toma de Villa Elvira y hay 120 familias que concentran barrios de Malvina, Fuentes de Fierro, Villa Elvira y otras. Bueno, las familias están ahí, en la toma, resisten con frío, con lluvia, con niños enfermos, con los perros de todo el barrio. Ahí está, la toma no se mueve, no se movió, sigue ahí. Dos semanas decías que ya se cumplen los jueves. Este jueves se estarían cumpliendo las 2 semanas. ¿Y en qué situación se encuentra hoy la toma? Nada, porque en este momento es difícil, no hay nada concreto, digamos, uh-huh. Nada firmado, nada, todo es estimaciones o que está igual en el lugar y no se puede confirmar nada. Además, estos días fue la ciudad está con lo que fue el plano electoral, digamos, así que ha quedado una brecha ahí dando vuelta y, bueno, igual la toma está, sigue y resiste y por eso mañana se va a estar haciendo un festival para que se acerquen todos y todas, ¿no? La semana pasada habían marchado a la Municipalidad de La Plata, ¿verdad? Sí, marchamos, creo uh-huh. que fue el martes o el miércoles, uh-huh. sí. Sí, una marcha que fue convocó bastante. Y bueno, están ahí, o sea, las familias están, los que no están, digamos, son los que gobiernan presente en ese momento, ¿no? Uh-huh. Están como todos en un plano electoral y bueno... Han recibido a la familia, sí, se ha hecho un petitorio, todo, pero no hay nada confirmado, no hay nada de respuesta ni nada concreto todavía. Recordemos que esta toma, digamos, en realidad comienza ya desde movida, con un desalojo, porque las fuerzas ahí coordinadas de gendarmería, de la policía bonaerense y la policía local, Sacaron a las familias del predio sin ningún tipo de orden judicial, digamos, con este operativo totalmente por la fuerza, totalmente ilegal. Y bueno, digamos, de todos modos, las familias siguieron ahí resistiendo y esperando, digamos, a que se le dé una solución de fondo a este problema, que en realidad lo que también hace es poner de vuelta sobre el tapete la discusión en relación al acceso a la tierra y la vivienda en nuestra ciudad, ¿no? Aurelia. Sí, sí. La toma está resistiendo en una plaza, ¿no? Digamos, es en una plaza pública, en lo que sería Barrio Jardín y la 90, digamos. Se juntan varios barrios ahí. Está como en la plaza de esos barrios. Sí, porque fue un desalojo inmediato, y las familias se retiran de forma pacífica también, ¿no? Porque hay niños y se sabe el costo, ¿no? Se puede llegar a tener cualquier enfrentamiento o algo. Y además, porque nosotros sí tenemos una herramienta legítima, que es la toma de tierras que están abandonadas, que sus dueños no han estado por más de 30 años, y hay unas negociaciones de inmobiliaria. Eso es lo que se sabe, ¿no? Eso es lo que... No es más de lo mismo, digamos, lo que ha pasado en todo territorio, ¿no? Es lo que está pasando. Las negociaciones inmobiliarias y, bueno, o el acceso a vivienda, tierra y vivienda, pero a un costo de un plan, que sea el procrear o otras, que para muchas familias es imposible porque no tienen un laburo o un trabajo que les permita acceder a esos planes, digamos. Aurelia, ¿cómo es la relación con los vecinos de la zona? Porque si uno se guía por lo que ha dicho hasta hoy el diario El Día, repitiendo un poco lo que había hecho cuando se dio la toma allá en Abasto, desde el diario, bueno, desde las páginas del diario se intenta siempre tratar de confrontar vecinos contra vecinos en este caso, ¿no? Contra esta gente que está allí en la toma. Sí, el medio es bastante importante, porque por más que nosotros sabemos que no es la verdad lo que está poniendo el diario, o igual su intención es válida porque lo logra, digamos, puede llegar a enfrentar al vecino con las familias. De todas maneras, estando en el lugar, no es tan así. No es tan así porque un montón de vecinos se han acercado, inclusive... en su primer momento, en su primera instancia, ha sido hasta prejuiciosa. Nosotros con el mercado popular hemos recibido mucha gente, y estando ahí también en la toma apoyando a nuestros compañeros y a estas familias, se ha ofrecido mucha gente, ha pedido disculpas inclusive, no sabíamos que era así, no sabíamos qué pasaba, pero al ver la policía o el disturbio que se genera... Bueno, es que hay mucho prejuicio en torno también a una toma. Claro. Eso es lo que pasa, ¿no? En todas las tomas ha pasado lo mismo. Uh-huh. Y si el diario también te va a enfrentar con el vecino, estás frito, digamos, porque es una herramienta que se maneja masiva, porque sí, porque claro, se lo han regalado al diario. Uh-huh. Yo he visto en unas jornadas, trabajando desde muy temprano ahí, en la toma, uno de los diarios, y que era uno de los que circulan de forma gratuita, y no se puede creer, porque el diario decía que había mucha tensión, que había conflicto en los vecinos, y la jornada estaba totalmente pacífica. Era uno de los días que más se venía acercando el vecino, un lunes que se hizo al mercado, un lunes que estaba tranquilo el barrio, no es tan así. Inclusive la foto que publicaba el diario no era de la toma. O sea, que tiene mucha connotación poner una foto de otro lugar diciendo ese disturbio está lleno de carpa, es un descontrol, cuando en realidad tampoco era esa foto que mostraba el diario. ¿De dónde sacaron esa foto? ¿Qué? ¿Era un campamento? ¿De dónde? No, era otra cosa, no era el barrio. Y bueno, igual tiene mucha connotación una imagen así, porque... Bueno, esas son cosas que ha publicado el diario o que se han dicho, pero no es tan así tampoco. Y que publica todos los días, ¿no? Todos los días uno puede encontrar una una sección del diario dedicada a este tipo de hechos, ¿no? Todos los días machaca y machaca con estas ideas, y de alguna manera, a veces, como decís vos, va logrando que la gente crea estas cuestiones que aparecen así en el diario. Sí, porque es un titular y una tapa en donde dice usurpación. Usurpación ya tiene otra connotación. Claro. Esa palabra ya es distinta. Sí, sí. Bueno, lo mismo pasaba en Abasto, ¿no? Un mes antes de aquel desalojo violento, el diario venía todos los días casi pidiéndolo a ese desalojo. Claro, claro, sí, totalmente, porque no es lo mismo, digamos. Cambian las palabras. Una toma es legítima. Y tanto sabiendo qué tierras son, si son fiscales, si es un organismo público, privado, lo que fuera, pero es una herramienta legítima, digamos. Decir usurpación ya te pone en otro lugar, ya eso es distinto. Y bueno, el vecino está leyendo ese diario, es un, claro. Eso es terrible. ¿Cómo te defendés ante eso? Que es tan masivo, llega, claro. Y hasta se regala. Pues claro. En este caso se trata de un predio que tiene dueño y que está, ustedes he leído por allí, han dicho, está abandonado hace ya casi más de 30 años que está abandonado, ¿no? Sí, en realidad también es un barrio que yo también, además de apoyar la toma, de estar en los mercados, además soy vecina del lugar. Soy de mi barrio natal es el barrio Jardín. Ajá. Esas tierras siempre estuvieron abandonadas, o sea, siempre nunca hubo un intento de toma ni de nada, sabiendo que el Carmen, Paligüe, Villa Alba, la 90 son barrios de historias de toma. Claro. Estas tierras ahora, bueno, igual historias de toma en distintas épocas, en distintos momentos, en los 90, los 80, más atrás. Cada década, cada momento tiene su connotación. En ese momento están muy cotizadas, parecen. Parece que fueron abandonadas, sí, están abandonadas hace mucho tiempo, nunca estuvieron habitadas. Hay unos complejos habitacionales ahora. Se ve que ya hay una negociación, se ve que hay una empresa ya negociando las tierras. Justamente ahora que hay una toma, hay algo. Pero sí, no es un barrio que ha ido creciendo mucho también. Y bueno, quedó cerca del centro también. Claro. O sea, está cerca. Es que casi todos los barrios que han crecido que mucho. Han crecido mucho y casi todos han llegado a estar cerca del centro, ¿no? Sí, claro. Barrio Jardín ha crecido muchísimo. Y ahí quedó unas buenas hectáreas, digamos, abandonadas, que han pasado a fiscales, y bueno, ahora están en trámites judiciales a ver qué pasa, digamos. Nosotros no tenemos nada concreto. Acá recién, Aurelia, en lo que decías, como que hay dos elementos como interesantes. Primero, esta cuestión de esta tierra ociosa que encontramos en realidad en muchos lugares, que la especulación, digamos, financiera en relación al mercado de la tierra tiene que ver con eso, con esperar que el tiempo pase y que la tierra se autovalorice sola, pareciera que una especie de acto mágico. Y esto otro también que decís en relación a los vecinos, que nos ha pasado incluso por ahí cuando, recuerdo una toma en Arana, cuando se acercaban algunos vecinos que al principio, bueno, miraban con un poco de resquemor la toma, y después, un poco indagando en la historia, uno sabía que sus propias familias habían tomado tierras, que venían de una historia, digamos, también que tenía que ver con ganarse ese derecho al acceso a la vivienda desde esa lucha, digamos, ¿no? Y bueno, y cómo a veces esto, ¿no? Los medios de comunicación tratan, medios de comunicación masivos, digamos, tratan de empantanar un poco esos vínculos que cuando uno indaga un poquito más, se da cuenta, digamos, de que venimos más o menos de la misma historia. Y sí, la historia de la tierra es larga. Es larga la historia de la conquista de la tierra también. Y el valor que tiene, ¿no? Sí, el valor que está generando y que se ha generado, y lo difícil que está para muchas familias. Es muy difícil, es muy difícil, y aparte hay mucha superpoblación, y tenemos muchas familias buenísimos de nuestros hermanos, ¿no? De lo que es peruanos, paraguayos, inmigrantes, ¿no? Bolivianos, el tema de la educación pública, de la salud pública, de cosas que bueno, como países latinoamericanos también se están trabajando, y que, bueno, hay que hacerse cargo, que es una realidad de todos esta. No es el problema de ellos solo, no es, ay, estos que fueron a tomar tierra, que van a... No, es un problema, es una realidad, es... tierra y vivienda digna, o sea, tierra es básico tu techo. ¿Cómo vas a poder generar un montón de cosas? Educación, salud, ¿cómo vas a poder laburar si tenés que tener unas condiciones dignas de vivienda para poder generar otras cosas? Es básico. Es como comer bien, tu lugar, sí, sí, sí, tu nidito, tu techo, tu base, de tus hijos nacieron acá, van a ir a la escuela acá, y pensás este lugar, chao, patria es acá, me tocó acá, sí, sí, este sí, techo. Sí, sí. Empieza, una vez vi un cartel también en una toma, eran toda gente, era toda, pero se la había reganado, la había luchado, y eran nuestros hermanos, ¿no? Vecinos, países, y que pusieron un cartel, cuando ya el barrio estaba alzado, ya se veían las primeras casitas, ya se veían los primeros ladrillitos, todo, una plaza pública que habían hecho y decía, la tierra, digamos, la patria empieza en nuestra casa. Muy buena frase. Claro, y es muy verdad. Bueno. Sí, sí, sí, es sí, verdad, sí. Es verdad, claro. Yo también, sí, sí, si sí. Tengo que ir a otro lugar y tengo que generar algo en otro lugar, ¿qué importa? No hay fronteras. Exactamente. La tierra es de todo. Es de todo. La tierra es de todo. Desde lejos, mirás, satélite, no hay fronteras, no hay. Es de todos. Estamos hablando de la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, en un montón de cosas está y en esto es primordial, básico, elemental para todos, para familias, para los niños, para poder ser bien, digamos, es básico, todos soñamos una casa. Ahí, Aurelia, brevemente, bueno, comentábamos un poquito, bueno, mañana decían que es un mercado popular, para que la gente sepa a qué se acerca mañana ahí. Está bien, el Frente Popular está haciendo mercados rotativos en distintos barrios de La Plata, ¿no? Berisso y Ensenada. Viene haciéndose hace un buen tiempito, es algo que tiene una propuesta chica, pero ha resultado, digamos, no es... se empieza básicamente con algunos productores, y básicamente es eso, de los productores a los consumidores. El productor genera... en algunos casos, en este caso, fruta y verdura. Y no, como es, va directamente al consumidor. Ese es nuestro lema, de productor a consumidor. Sin tener el IVA, que ya es una carga al impuesto sí, sí, sí. Que es por el Estado, ¿no? Entonces tratamos de que... O sea, se puede acceder a la fruta y a la verdura a un precio más barato y además es de consumo, digamos, de verduras orgánicas, más sanas, que sí. Quizás que nos acercan ahí los productores. Así que bueno, mañana entonces el festival y el mercado popular, ahí en 115 y 90 en Villa Elvira, desde las 14 horas va a haber música en vivo, radio abierta, muestras fotográficas, talleres, proyecciones y el mercado popular. Aurelia, y a trabajar y a seguir luchando por la tierra y la vida. Cultura, porque exactamente. Así, hay que darle a la cultura. Exactamente. Bueno, Aurelia, te agradecemos que nos hayas atendido y nos vemos ahí mañana, favor, en el festival. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos ahí. Nos vemos. Los esperamos y estamos todos unidos ahí en el apoyo a la toma de tierra. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, bueno, Aurelia. Acompañando a nuestras familias. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta gracias, mañana. Chicos, hasta luego. Hasta chau, mañana. Chau. Bueno, hablábamos ahí con Aurelia, mañana está este festival, es en Villa Elvira, te deja los colectivos que te dejan, es el Este 15, el 275 también te deja por ahí, así que bueno, vamos a estar ahí luchando por la tierra y la vivienda con las familias de Villa Elvira. 115 y 90, entonces a partir de las 2 de la tarde. La Pulseada Radio. No me quiero sacar, no me quiero morir, no, no quiero más desiertos. Lo que espero de vos, no lo espero de mí. Sacar los pies del plato, no soy de acá, no soy de allí. ¿Cómo saber lo que es para mí? Pasaron mil noches, pintaste mil cuadros, yo releyendo a Kundera en penumbra. Corazones de cartón van girando sin brújula. ¿Por qué será que nuestro amor sabonés, que termino este cuento entre nubes de poco, susurro y adiós. No hubo fuerza para gritos, busqué en la mochila, estaban las piedras, mis amuletos contra la tristeza, mis souvenirs baratos. ¡Ah! El corazón es de cartón, van girando sin brújula. ¿Por qué será que nuestro amor es un menú tan trágico? Y todo cambia, es así, nos transforma y es mágico. Hoy nos toca reír, donde chingo. Cuando vienes de derroche, las rimas que avanzan, vengo y no se cansa. Voy más allá de aquel invierno, en contra de este gobierno. No quiero más pobreza, no quiero más tristeza. Solamente dejarme volar en todo lo que pueda pensar. Y así mirar flashear y volar con una guitarra, loco y como salga. Tiro rifa y sin antiparras, con esto vamos a sacar las ganas de. Te alejes, por favor, que sin tu luz yo soy peor. Oh, oh. ¿Qué pasó? Que tengo el raje. No te alejes, por favor. Los pibes acá con todo el estilo te puedo enseñar. Me toca la bala a la sala. Que sin tu luz yo soy peor. Y es mágico, hoy nos toca reír. che. Blo, blo, blo, blo, blo, blo, blo. Bueno, muchas gracias, che. Seguimos en la pulsera radio. ¿Qué pasa? ¡Apa! ¡Lo agarré! ¡Increíble! Che, se están acomodando. ¿Qué? Nos estamos acomodando ya como para... En realidad sí. Nos estamos acomodando para irnos ya. Estamos juntando todas las cosas. ¿Qué haces? Casi me caigo. Ay, Dios. Ahí escuchábamos a BGH, que así como alguna vez se subió a compartir el escenario con Cajale Casazo, sí. El jueves lo hizo con Super Nadie. Uh-huh. Se subió ahí y compartió parte del recital que dio Super Nadie en el Teatro Ópera. Y eso era lo que escuchábamos antes de comenzar a despedirnos. Exactamente. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué dijeron en el hogar después de la del encuentro del jueves? Bueno. ¿Cuáles fueron los comentarios? No le gustó. Se perdieron. Bueno, ya. Se perdieron lo de la minga. Claro. Se perdieron el candombe. Ahí va. ¿Pero qué dijo Estela, por ejemplo, de tu presentación? Que salvo el presentador, estuvo todo bien. Exactamente. Dijo eso. Dijo eso. Dijo eso. No creo. Con lo que te quiere Estela. O hablaba del otro presentador. El otro era un personaje silueto. Nah, yo soy más personaje. ¿De dónde salió silueto? Yo soy más personajes. ¿De dónde salió silueto? No sé. Pero bueno, llevaron juntos bien la noche. ¿Eh? ¿Y los chicos qué decían? No, los chicos estuvieron ahí a pie, pero bueno. ¿Estaban ahí contentos o no? Sí. Ah, bueno. Marcelito, los gestos no salen por radio. No. Es un problema gestos que tenemos en Radio Estación Sur. Yo insisto, Sur, que hay que televisar este programa. No me quieren creer. Porque además, por ejemplo, la gente podría ver cómo se estaban acomodando las ropas. Sí. Recién cuando salimos al aire. Bueno. Al aire. Sería algo muy, pero sí, muy entretenido. Sí, sí. Las caras de Santillán cuando se concentra. Los gestos que hace son bien televisivos. Son televisivos. Sí, bien televisivos. Así que, Santillán, hay que hablar un poquito más. Sí, hay que soltarse. Hay que soltarse. Digamos. Sí. Y sigue con los gestos. Sigue con los gestos. Bueno, pero la pasaron bien, entonces. Sí, bueno. Bárbaro. Buenísimo. ¿Usted la embusta la pasó bien? Perfecto. ¿Sí? Hice pogo ahí con Se Viene la Maroma. Super Nadie, muy buena banda. Uh-huh. ¿Debutó como seguridad? ¿Como seguridad? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien. Tuve que aplicar un par de... ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Se portaron todos. Es Patovica, él. Patovica estuve. No sabía. Y Carlos Sade también. Carlos Sade también. Sí. Así que bien, muy custodiando una de las puertas que da. No son muy intimidantes como un patrón. No tienen un físico así que imponga respeto. Yo fui Patovica en una casita. No, pero Carlos ponía cara, ¿eh? No, ojo, Carlos sí. La cara de Carlos es difícil. ¿Cara de malo? Sí. Ahora es especialista en poner cara de malo. El policía bueno y el policía malo. Pero no los acompañan los bíceps. Claro. Teníamos esos roles. Carlos ponía cara de su cara de serio, digamos, con todo el cariño. Uh-huh. Y yo, bueno, era como el que, bueno, chicos, sí, como... Más contemplativo. Claro. Sí, así es. Así que la hemos pasado todos muy bien. Sí. Agradecemos ahí a la gente que nos acompañó, a Natacha, que estaba como responsable de muy la sala. Muy buena onda, sí. Muy buena onda, siempre, bueno, atenta a todo lo que necesitamos. A Mariano, que era también el de seguridad en serio. que estaba, que estaba ahí también. Lo agarré. Sí, ¿qué dijiste? No, pero no es hacia ahí. No, Mariano es hacia ahí. Vos te decimos Mariano y le da, por la duda le da. Por eso es ahí. No, Mariano el otro. No, Mariano el que estaba de seguridad. Ah, no, ese no. No, a ese no le podía decir nada porque no. Te ponía una mano y te. A Sebastián García Mardones también vamos a saludar y agradecerle que haya estado ahí acompañando al Negrito Santillán en la presentación y bueno, y a todos los que anduvieron por ahí y ayudaron los días previos, ese día, para que todo salga muy bonito el jueves pasado ahí en el Teatro Ópera. ¿Me dejá mandar saludos, por favor? Bueno, por favor. ¿Cómo no? Bueno, ¿a quién? A los... ¿Cómo es? a los hermanos de mi cuñado. A los hermanos de tu cuñado. Sí. Y a toda la familia. A toda la familia. A, toda, sí. A todas las familias. A todas. Perfecto. Es un poco amplio, pero bueno. Todos se sienten saludados. Perfecto. ¿Nos vamos ahora sí? Nos vamos. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo... ¿El próximo qué? Martes. Ah, pensé que iba a decir ni idea. Ah, menos mal. Rambusta, nos vemos pronto. Carlos, nos volvemos a ver. Hasta el martes. Hasta el martes. Gracias, Rama. Nos vemos el martes. ¡Opa! Otro vecino que no regresará. Estoy huyendo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estoy huyendo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué hice esta vez? ¿Qué hice esta vez? ¿Qué hice esta vez? ¿Qué hice esta vez? Estoy huyendo por la vía del tren, dame una mano, police on my back, si me caigo, no la cuento más, pero ando cansado de tanto correr, sigo huyendo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, estoy huyendo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿qué hice esta vez? Policía, ¿qué es esta vez? ¿Qué es esta vez? ¿Qué es esta vez? Ningún pibe nace chorro. La gorra no los hace peligrosos. Si cada vez son más los policías, ¿no? Algo debe pasar. No es una buena señal, me parece.